compañeros que se han acercado de Venezuela, de Perú, de Nicaragua, que van a tomar la palabra, van a tomar la palabra para contarnos un poco los conflictos que nuestros compañeros están viviendo en la región, en un contexto en el que vamos a hacer esta huelga internacional feminista, en un contexto de fuerte ofensiva neoliberal y neoconservadora en nuestra región, por lo cual reivindicamos hoy más que nunca el carácter plurinacional, como decía Vero, de la huelga feminista. Y en ese sentido también recordar que vamos a hacerle acá en la Argentina el cuarto paro al gobierno de Mauricio Macri. Saludo, realmente emocionante que otra vez venimos acá a luchar. Nosotras acá, aquí, peruanas, migrantes, estamos acá en este momento repudiando la expulsión de una compañera, de una nacional peruana. Los restos de la compañera Diana Sacayán, con quien trabajamos mancomunadamente en su momento. Vengo acá a expresarles, quiero que sepan las conflictivas que estamos pasando las mujeres bolivianas. En este momento tenemos en el gobierno de Evo Morales, hace un mes aproximadamente, asumió como presidenta del Senado a Diana Salvatierra, que es una mujer de 29 años, muy joven, y que también es abiertamente feminista. A partir de que ella asumió como presidenta del Senado, hay un ataque mediático de la derecha hacia ella por ser mujer y muy joven. Va a ser nuestra presidenta en breve, estará 4 meses como presidenta aproximadamente del Estado Plurinacional de Bolivia, porque Evo Morales y Videra tienen que renunciar, ya que habrá, como saben, elecciones presidenciales en octubre. Entonces ella va a asumir ese cargo en ese momento como presidenta. Va a ser mujer, feminista y de 29 años. Mujeres feministas y jóvenes, estamos en cargo de mucho poder, es el cargo más importante después de Evo Morales y de Álvaro Linera, vicepresidente de Bolivia, la presidenta del Senado de Bolivia. En Bolivia tenemos el 54% de mujeres que están ocupando cargos en el Parlamento. Esa también es otra conquista. Presentación del Comité de Solidaridad con el Kurdistán, con las mujeres de Kurdistán. Perdón. Y una compañera de Nicaragua que está acá también va a hablar. Hola compañera, vengo acá en representación del Comité de Solidaridad con las mujeres de Kurdistán y queríamos proponer que pudiéramos tomar en el 8M y también en estas asambleas la solidaridad con el pueblo kurdo, en particular con una compañera que se llama Leila Rubén, que está en huelga de hambre desde el 8 de noviembre del año pasado, en una situación crítica de salud, y que podamos hacer que este movimiento nacionalista, algunas seguramente conocerán la lucha de las mujeres kurdas y del movimiento kurdo que lleva más de 40 años luchando por su pueblo en contra del colonialismo, en contra del régimen fascista del presidente turco, en particular Erdogan. Entonces, en ese sentido, quisiéramos pedir que esté la solidaridad con la compañera Leyla, que ven acá, presente en esta asamblea. Tal vez nos podamos sacar una foto con su ejemplo de lucha y también que podamos llevar pancartas pidiendo solidaridad con el pueblo kurdo y las mujeres kurdas y, replicar ese pedido de lucha y decir que la lucha feminista es internacionalista y nos encuentra en todos los rincones del mundo. Gracias. Buenas tardes, compañeras, yo soy Ariana, soy de Nicaragua y estoy en Argentina como refugiada política. Para las que todavía no lo saben, en Nicaragua hay una dictadura, la de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Llevan 12 años en el gobierno y a partir del 3 de abril del año pasado, producto de unas reformas a la ley de seguridad social, las personas empezamos a salir a protestar y el gobierno respondió demostrando la cara más feroz de la dictadura y respondió básicamente con balas. Hasta el momento, en 9 meses que han pasado de conflicto, digamos, de protestas y de represión, tenemos un saldo de más de 500 personas que han sido asesinadas, una cantidad de por lo menos 3.000 personas heridas y mutiladas, una cantidad que no sabemos con exactitud de cuántas personas han sido secuestradas y desaparecidas por los grupos paramilitares afines al gobierno de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. Y una cantidad también de 60.000 personas que hemos salido de nuestro país porque no tenemos las condiciones para preservar nuestras vidas allá. Además, tenemos una cantidad de casi 700 personas que están como prisioneros políticos en cárceles de algunas clandestinas, están sufriendo tortura, están sufriendo condiciones inhumanas de higiene, salud, alimentación, etc. Y de estas 600 personas que son prisioneros políticos, tenemos 52 compañeras mujeres, incluyendo líderes y activistas LGBTI. Tenemos el caso particular de 3 compañeras trans que han sido torturadas psicológicamente, que han sido torturadas físicamente y que están en cárceles para hombres sin respetar lo que es su identidad de género. Estas 52 compañeras que están como prisioneras políticas, algunas han sido mantenidas en total desnudez, otras han sido abusadas sexualmente por sus carceleros y tenemos casos gravísimos de compañeras que en este momento tienen padecimientos de salud gravísimos, cáncer en fases terminales, enfermedades crónicas. A una chica, Ruth Matute, la tuvieron que operar a corazón abierto la semana pasada porque le iba a estallar el marcapaso. Esas son algunas de las historias más dramáticas que tenemos en Nicaragua y dadas las condiciones de represión y de absolutismo del gobierno, no tenemos la posibilidad de seguir protestando en nuestras calles. El 8 de marzo en Nicaragua no va a haber marcha, no va a haber movilización feminista porque sería un atentado contra la vida misma, porque si salimos a las calles nos van a disparar. Y nos están disparando con fusiles de guerra, nos están disparando con M-47, nos están disparando con ametralladoras, nos están disparando con lanzamisiles al pecho, a la garganta y a la cabeza. En ese sentido, vengo a apelar y a convocar a esta asamblea para que este tema sea tratado con delicadeza y sea tratado con especial atención, siguiendo el sentido internacionalista de esta lucha antipatriarcal, anticapitalista y en nuestro caso de mujeres nicaragüenses en contra de la dictadura. Por eso estoy acá en representación de las mujeres que están resistiendo dentro y fuera de mi país, en Nicaragua, en Centroamérica, y vengo a convocarlas para que esta problemática de Nicaragua sea incluida en el documento central, en el discurso que se va a leer el 8 de marzo, como una manera de solidarizarnos con las mujeres que estamos resistiendo dentro y fuera de nuestro país, porque dentro de Nicaragua no tenemos la voz para denunciar esto. Pero a nivel internacional creo que es importante que nos solidaricemos con esta causa y que todas juntas el 8 de marzo, frente a los millones de personas y mujeres que vamos a estar en las calles gritando, denunciemos y gritemos todas juntas: fuera la dictadura, Ortega Murillo, y libertad para todas las presas políticas de Nicaragua. Gracias. Ahora sí, oficialmente, luego de las presentaciones y las solidaridades internacionales, vamos a abrir la asamblea. ¿Qué tal, compañeras? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Romina. Yo integro la Comisión de Mujeres de los Despedidos de Pilkington. Los muchachos los despidieron en vacaciones. La empresa Pilkington hace los vidrios para los autos. Y los compañeros, la medida que tomaron fue que no arreglaban con la empresa. No aceptaban el pago para ser despedidos. están acampando en la fábrica, afuera, en Munro, a deriva de Sarfiel, y nosotras, las mujeres de los despedidos, organizamos la comisión de mujeres para poder bancar esta lucha que va a ser bastante dura y larga. Bueno, Pilkington es una más de las fábricas que está echando todos los días, como todas sabemos, tanto a nosotras como a nuestros compañeros, los están echando, cierran fábricas, esto es lo que vino a hacer Macri, a someternos a la pobreza, a la miseria. La comisión de mujeres los banca a los compañeros porque los estimula a que sigan luchando, a que no arreglen. Por eso hicimos un fondo de lucha. Vamos a las fábricas, vamos a pedir solidaridad, que hay de toda la gente de la clase trabajadora, hay mucha solidaridad, porque todos la están pasando mal, la estamos pasando mal. Entonces, nos pasó algo que quiero comentar en la fábrica Ford, estando afuera, yo misma ahí afuera, los compañeros se acercaban y nos decían, chicas, vamos a estar del otro lado con ustedes muy pronto, porque en Ford se vienen despidos, se vienen suspensiones, y así como ellos que trabajan con toda la automotriz, mucho peor todo lo demás. Yo soy trabajadora, trabajo en comercio, y todos los días firmo en comercio, todos los días hay despido. Entonces, vengo a pedir el apoyo, la solidaridad de todas ustedes, con las compañeras, para que puedan acercarse a la fábrica Pilkington. Hay que unir las luchas, es re importante, el paro de mujeres, hay que exigirle a la CGT, a toda la burocracia traidora, que se ponga la cabeza como nos ponemos las mujeres. Los vecinos de Pilkington son persecutorios. ¡Madenera! De Carmen, de Correpi y de la Corriente Izquierda con el Popular. Lo primero que me interesa decir, es muy personal, pero necesito contárselo, es la enorme alegría de ver en esta asamblea, junto a un montón de caras con las que nos conocemos y con las que hemos marchado codo a codo durante décadas, compañeras que sé muy bien que se están dando cuenta que hablo de ellas, con las que movilizábamos, por ejemplo, en los 90, contra los edictos policiales, contra todas las formas de detenciones arbitrarias, contra las disidencias, contra las personas en estado de prostitución, fundamentalmente contra trans y travesti, y al lado de ellas, esas mujeres que son historias en la lucha de la represión, contra la represión a mujeres y disidencias, pero a la vez tantísimas caras jóvenes que ni siquiera habían nacido en esos años. Entonces, esta confluencia de generaciones, de experiencias múltiples, multicolores, me parece que es una de las grandes riquezas que tiene esta asamblea y que se tiene que expresar en la jornada del 8 de marzo, que va a ser el primer gran acto que vamos a poder llevar adelante en el curso de un año que va a estar signado por otra pelea de fondo, junto con la lucha contra los femicidios, los travesticidios, por la igualdad en todos los ámbitos y áreas, que es también la pelea para que este año sea ley el aborto legal. Escuchando a las compañeras que hablaron antes e imaginándome las intervenciones que van a seguir, veo un montón de ejes que concluyen y que este año tienen una muy particular significación. Recién la compañera hablaba de ese 37% del total de femicidios y travesticidios de este año apunta a la reglamentaria. Hasta el año pasado era el 20% la incidencia de los policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios en el total de femicidios. Obteníamos este dato cruzando los registros de femicidios y travesticidios con los registros de nuestro archivo de casos, en donde si tomamos el universo de mujeres y disidencias y excluimos las muertes, muchas por la tortura, en cárceles o comisarías, El resto son principalmente femicidios, pero cometidos por miembros de la Fuerza de Seguridad. Hasta el año pasado era uno de cada cinco del total de femicidios. Hoy estamos en una proporción del doble. Y esto es lo que demuestra para nosotras en el Correpi, es que cuando se interceptan la represión del aparato estatal dirigida por un gobierno antipopular como el de Macri y el de Bullrich, con la violencia patriarcal se potencian las dos. Y por eso, este 8 de marzo, además, por supuesto, de exigir el paro nacional, porque todas sabemos que las principales damnificadas por el ajuste, por los tarifazos, por la desregulación laboral, previsional, todas esas reformas contra el pueblo trabajador, somos las mujeres y las disidencias. Además de exigirle a las centrales sindicales, decía, el paro general para el 8 de marzo, cuando hagamos nuestro paro internacional de mujeres, tenemos que tener en todas las consignas que llevemos a las calles y que continuemos militando a lo largo del año 2019, el reclamo no solamente contra la opresión en todas sus formas, sino también el reclamo contra el ajuste y la represión, que es absoluta y totalmente simbiótico con la opresión del patriarcado. Entonces, mujeres, disidencias, compañeras, el 8 de marzo, todas a las calles, pero todo el año tenemos que estar en las calles, porque en los barrios nos están matando un pibe o una piba cada 21 horas, igual que en las cárceles, en las comisarías y en los institutos de menores. Porque el 37% de los femicidios son femicidios oficialmente estatales, porque son cometidos por las fuerzas de seguridad. Porque es cierto, como decía la compañera que habló antes, que juezas como Marisa Salvo le van a garantizar todos los beneficios que no tiene ningún preso, ninguna presa común, a un policía femicida. Hoy hay una noticia dando vuelta en las redes. Detuvieron a un asqueroso que en un bar en Córdoba se dedicaba con un aparatito y el celular a filmar debajo de las polleras de las mujeres que pasaban. ¿De qué trabaja el señor? Es secretario de un juzgado de responsabilidad penal juvenil. Y después nos vienen a hablar del moderno régimen de responsabilidad penal juvenil, que lo único que busca es criminalizar más todavía a los niños, las niñas y los adolescentes pobres. Todo eso. Que cada uno encuentre su nación, si es quechua, wichi, aymara, y que pueda ejercer desde ahí su identidad, y no sobre una organización política partidaria, que también pueden estar activando ahí, pero que tengan el derecho a elegir y a decidir sobre su identidad ancestral. Muchas gracias.